de justo corcel, alimentados con misiles y tinta dibujan su fe. La fina poesía descorcha la felicidad que abre sus piernas ante la promesa de un trago de licor local. Huyendo de aquí, mi barco se hundió y mi escalera nunca para de bajar. Soy un halcón que vuela. Ordenaré mi cuarto y llenaré de indispuestos esta ciudad para que en la brevedad insolente nos consuma, me consuma. Casualmente te encuentro en un tacho de este rico basural con el dios de la inconsciencia que grita para regalar el decoro de la muerte. Pido por no llorar, un ángel de mal devorando un alma. Viajando nos acompaña el hastío que el silencio va a deteriorar y colonizar el espacio dedicado solo para héroes. Brindo por no llorar, un ángel de mal devorando un alma. Hacerte probar tu lindo disfraz del decoro de la muerte. Brindo por no llorar, un ángel de mal devorando un alión. Y hacerte probar tu lindo disfraz. El decoro de la muerte.